Mírame los ojos, que quiero contarte que hace tiempo de ti vivo enamorado. Es tan grande el deseo de tenerte entre mis brazos y decirte amor. Sociedades.